Damn. What you want, nigga? Speak that shit, nigga. Sick with thought, nigga. Yo no amenazo, mi tono es amenazante en cualquier parte, dejando el listón alto con mis compadres. Movimientos en la calle, intercambios dentro de un parque, pero lo que hago ahora solo es música para reventar bafles. Discuto con mi padre sobre lo que es ser culpable. Ya no soy flexible, pero mantengo el honor inquebrantable. Fuck that. Mis perros te muerden antes de que ladren. Te doy lecciones de familia ejemplar, perra miserable. Pinche ass, nigga. Lo hago impracticable. Tu rapero favorito ahora es mi muñeca hinchable. Paquetes de billetes en un camión de Loomis. Muñecos para probar el impacto. Crash Loomis. La vida me cambió casi a finales de marzo. Llegó la hora del cambio. Para ti finito descanso. Cayendo oro del espacio junto a trozos de cuarto. Y tú enterrado en tu cuarto. Mi padre es mi perfumario. Se quedaron bien atrás cuando aprendí a meter el turbo. No digo que los fundo, digo que yo soy el cambumbo. Compréndelo, man, no hago pop shit, no hago funk clips. Ridículo TikTok con Chris. Aunque he caído del cielo convertido en demonio. Aunque he caído del cielo convertido en demonio. Aunque he caído del cielo convertido en demonio. Aunque he caído del cielo convertido en demonio. En este cacho entro yo porque no está tote. Y si estuviera haríamos guantes con él y con López. Sin malos rollos, bro, en serio, dándole unos toques. Me gusta la competición y leer buenos pitotes. Me da igual la fama, ¿dónde coño estabas? Siempre mejorando skills, can you feel my power? Probé la pura escama y me dejó doblada. Dedicada a todos mis panas que parten la pana. Tengo gordila y gold chains, óxido nitroso. Si tú recuerdas my name, viene de neproso. Tengo gordila, gold chains, óxido nitroso. Trozos de Terry Ball Payne, suena peligroso.